no pueden doblar en la esquina de un pasillo ni nada por el estilo hasta ahora. La tecnología puede lograr muchas cosas y una de esas cosas incluye balas que son capaces de cambiar de dirección después de ser disparadas. Al parecer, el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha realizado pruebas exitosas con un nuevo tipo de bala que puede alterar su dirección mientras va en el aire. Esto no se debe a la habilidad de quien dispara, como vimos en Wanted, sino a la bala en sí. Gracias a una especie de aletas que se incorporan en la bala, la misma es capaz de cambiar de dirección. Por supuesto, la bala no cambia de dirección por voluntad propia, sino que es el soldado quien elige el blanco y la bala hace el resto del trabajo. Lo cierto es que los secretos de este tipo de bala, por ahora conocida como exacto, todavía no han salido a la luz, lo cual en realidad es lógico, ya que el Departamento de Defensa no va a querer que otros países les copien su tecnología. Al parecer, la firma Teledyne Technologies ha sido su creadora y la agencia DARPA se encuentra probándola y realizando investigaciones adicionales con ella. Aún no se sabe si este tipo de bala llegará a ser utilizada en situaciones reales de combate o no. Y bueno, con esto acabamos las noticias. Bueno, con esto acabamos las noticias de tecnología. Pagamos, por eso pagamos. Vale, sí. Bueno, la siguiente canción es Dangerous de David Guetta. Esto no es, Dari. No, es que esto ya sabía yo que no. Vale, pues Dari, como siempre, cagándola desde el 2001. Nació haciendo caca. Cagándola desde el 2001. Dari nació haciendo caca. Dari es caca. Tufer. No, bueno, sí, así es. Es verdad. Ah, vale, ahora va Proud Mary de Tina Turner. ¿Quién lo pidió? La pidieron por teléfono. You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing. You see, we never, ever do nothing. Nice, easy. We always do it. Nice. One minute of rough. And but we're gonna take the beginning of this song the thing and do it been. Easy. But then we're gonna do the finish. Turning. Rough. Proud Mary. It's the way we do. On burning. Proud Mary. And we're rolling. Rolling on the river. Listen to the story. Left a good job down in the city, working for the man every night and day. And I never lost one minute of sleep, and I was worried about the way that things might have been. You know that big wheel keep on turning. Proud Mary, keep on burning. Rolling, rolling, yeah, rolling, rolling. Bueno, después de haber cometido el fallo de poner la canción que no era, es David Guetta, Dangerous. Y sí, eso. Lo mismo. Ahora va Merry Christmas de John Lennon. Mira, tengo que... Happy Christmas, Kyoko. Happy Christmas, John. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And you won't just be gone. And so this is Christmas. So happy Christmas for black and for white, for yellow and red ones. Let's stop all the fights. Merry Christmas. perdón. Y ahora pasamos con otra canción que amo también, que es I Know de Drake Bell, del álbum It's Only Time. All alone, guess again, you've been known to take the hand of any man who will fill your fantasy. You're there, a big mistake, you're the pride of everything that comes around this mess of town, you know. YouTube style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 선호해, 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해, 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해, 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해, 그런 선호해. Vale, pues este es por vamos, este es el tema de la semana, y el tema de esta semana es el YouTube Rewind. Open Gangnam Style. Bueno, pues YouTube Rewind es una serie de vídeos producidos, creadas y actualizadas por el YouTube, cuenta canal oficial del sitio. Los primeros son un resumen y recopilación de los vídeos de YouTube más populares del año. Cada año, la cantidad de celebridades de YouTube aparece en el vídeo. Vale, hay una gran cantidad de celebridades que aparecen en el niño, en el vídeo. Es que, a ver, la página de la que lo estoy leyendo está en inglés y la he buscado con el traductor de Google. Error mío, perdón. Bueno, pues el primer vídeo de la serie YouTube Rewind fue en 2010. Fue subido por el canal Tendencias de YouTube el 12 de diciembre. Suelen subirlo a finales de año, lógicamente para hacer una especie de recopilación. En el canal oficial de Spotlight se subió el mismo vídeo el día siguiente. Posteriormente ganó más puntos de visita. Más visitas, Dios mío. Vale, no, voy a usar la de guión. En 2011, Rebecca Brown... 8:30. En 2011, Rebecca Brown... Rebecca Black, eso. Es la de Friday, es la de Friday. Sí. Presentó el vídeo del Rewind. Es porque tiene un vídeo musical de Friday. La de It's Friday, Friday... En 2012 ya se hizo una especie de montaje en el que Upside, esta es la que estamos poniendo, en la que Upside, el Gangnam Style de Upside y el Call Me Baby de Carly Rae Jepsen, la que estamos poniendo ahora, fueron la base del vídeo porque fueron los vídeos más populares de 2012. En 2013 el motivo principal era Ilvis, era que What Does the Fox Say de Ilvis. La primera canción que pusimos en el programa, efectivamente. What Does the Fox, sí. Y pero se mezclaron cosas como Three Good Lines de Robin Thicke y We Can't Stop de Miley Cyrus. O vale, perdón. O sea, no debería haber dicho nada, ¿sabes? Y bueno, en 2014 se usó principalmente el tema principal de Turn Up for What, la de chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan. Y bueno, y más canciones, además de la Ice Bucket Challenge. Y vale. Y vamos a presentar ahora una nueva sección que vendrá dentro de la mía. No dura nada, es más o menos 10 segundos. Y la sección es... Pues vamos a decir una aplicación a la semana. Y lógicamente la aplicación de esta semana es una aplicación que hemos hecho nosotros, que es la aplicación oficial de Friday Night Fever. Y para descargarla, tomar nota, solo tenéis que entrar en una de estas dos páginas. bit.ly/fnfcuca-app app o bit.ly/fnfcuca-app-d3. Si queréis que os la si queréis podéis enviarnos un correo y os la escribimos por ahí. El correo es fnfradiocuca@gmail.com con Q y con K, y el teléfono lo va a decir Mario porque después de más de un año todavía no me lo aprendí. 985 29 81 37. Mario, pasamos con la siguiente canción es Riptide de Vance Joy. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh, oh, and they come unstuck. Lady, running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you're singing a song, and I got a lock in my throat. You're gonna sing the words wrong. Is this movie that I think you like? This guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the high shelf.

Y ahora pasamos con una canción que se llama Come On de Panic at the Disco y The Fan. Punto. It's getting late and I can't seem to find my way home tonight. Feels like I'm falling down a rapid hole. Falling for forever, wonderfully wandering alone. What would my head be like if not for my shoulders or without your smile? May follow you forever, may never leave you to sleep in the snow. May we stay lost on our way home. Come on, come on. With everything falling down around me, I'd like to believe in all the past happiness. Nosotras somos muy imaginativas. Bueno, realmente Carmen, Irene y yo no hemos pensado nada. Estamos de vacaciones. Y vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a jugar a palabras encadenadas porque nos hace ilusión. Y para el que no sepa palabras encadenadas, es uno dice una palabra, jabón, y el siguiente tiene que decir una palabra que empiece. ¿Qué lo hacemos? ¿Por letra o por sílaba? No, por bon, por bon, por bon, bonsai, vale. Por ejemplo. Exactamente. Sai. Y luego vamos a hacer otra cosa que es bastante. Jaja. Si no sale por sílaba. Saimundo. No. Saimundo. No. Estaba pensando en el Saimada, si no sale pero. Por no, por sílaba, pues lo hacemos por letra. Sí, sí. Y luego vamos a hacer otro que es. Uno empieza, eras una vez. Y el siguiente tiene que seguir. Eras una vez un árbol. Y el siguiente, eras una vez un árbol que tenía hojas verdes. Y así hasta que acabemos el tiempo. Bueno, vale. Comienza Marta. Palabras encadenadas. Sí. Pared. Dead. Red. ¡Ja! Por dead. Red. Red. Redoble. Bledo. Doble. Ble. Mon. No, blasfemia, no, eso es blasfemia, pero no, ble. Blemón. Blemón, no, Blemón no existe. Sí, existe. Bueno, va, Blemón existe, ¿vale? Hay un monja. Un poco, ¿vale? ¿Cómo? Monja. Jabón. Bonsai. Sai. Vale. Sai. Miguel de Cervantes, Saavedra. Saavedra. Claro. Dragón. Gonzalo. Lobo. Bonico. Comida. Dado. Dominó. Noreña. Ña, por ña. Ña, ña, ña. Ña, ñasco. Cosa. Sapo. Sapo. Pomada. Dativo. Dativo. Dativo, ablativo, es un... Ativo, sí, claro. Es con V. Dativo, sí. Ivo, es por V o... No hay palabras que empiecen por Bo. Por Bo. Vocativo. Vocativo. Bo. ¿Otra vez Bo? Sí. Bo... Bonita, con V. Bonita. Niña bonita, no. Vocal. Caldo. Caldo. Caldo. Con dodo. Do... Raymond. Ahora, ya, dejémoslo. Empezamos, vale, con el escenario. Empieza Carmen. Ahora son aves. ¡Un circo! No. Vale, eres una vez, tú dices, vale. Eras una vez una patata. Eras una vez una patata de bolsa. Eras una vez una patata de bolsa de Jumper. Eras una vez una patata de bolsa de Jumpers feliz. Eres una vez una patata de bolsa de Jumpers feliz que Carmen se comió. Eres una vez una patata de bolsas de Jumper feliz que Carmen se comió porque tenía mucha hambre, como siempre. Eres una vez una patata de bolsa de Jumper feliz que Carmen se comió porque tenía mucha hambre y era tonta. No, como siempre. Como siempre y era tonta. ¿Quién era tonta, la patata o Carmen? Las dos. Vale, eres una vez una patata de bolsa de Jumpers que Carmen se comió. Feliz, te falta feliz. Feliz, que Carmen. No, y Nene también se equivocó. No tienes un efecto. Feliz que Carmen se comió. Porque tenía hambre, como siempre, y era tonta. Entonces la patata se convirtió en infeliz. Eres una patata de bolsa y Jumper feliz. Que Carmen se comió porque tenía hambre, como siempre, y era tonta. Y era tonta. Y era perdí tonta, ya. Y era tonta, y era tonta. Y seguía y siendo entonces, ¡pip! Y entonces dejó de ser feliz. Y se convirtió en infeliz. Y ¡pi! Y vale. Esto... Eres una vez una patata de bolsa de Jumpers. Que Carmen se comió porque tenía hambre como siempre. Feliz, eso. Feliz. Que Carmen se comió porque tenía hambre como siempre. Y era tonta. Entonces fue infeliz. Y ma. Y pu. Eres una vez una patata de bolsa de Jumper feliz. Que Carmen se comió y era tonta. Y era tonta. Entonces dejó de ser feliz. Y me. Y pu. Y se acabó. Para Fer. Ya está aquí nuestra super sección. Feliz. Ahora vamos a aplaudir todos. Mi canción. Bueno, mi canción se llama Super Heroes. ¡Lo adiviné! Estaba pensando esa. Soy adivina. Mentira. Y es del grupo The Script. The Script. Took away the prophet's dream for a prophet on the street. Now she's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. On his life he's being told he'll be nothing when he's old. All the kicks and all the blows he won't ever let it show. 'Cause he's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. When you've been fighting for you've been working every day and night. beast in his belly that's so hard to control. Cause they're taking too much hits, they go blow by blow. Now light him at, stand back, watch him explode. She's got a lion in her heart, a fire in her soul. He's got a beast in his belly that's so hard to control. Cause they're taking too much hits, they go blow by blow. Now light him at, stand back, watch him explode. Como mola, voy a contar un chiste, me han dado permiso. Me gusta que en los trailers de las películas digan, solo en cines, eso me hace, me ahorra viajes inútiles a la farmacia o a la frutería. Es muy estúpido. Os voy a leer otro que es también penoso, por favor, es necesario para mi vida. No sé dónde está, se desapareció. Bueno, era algo así como, me encanta que la gente me diga, diga, cállate la boca, así no me equivoco y me callo la rodilla o la oreja, por ejemplo. Y eso es lo que Carmen retuitea en Twitter. Jaja, retuitear en Twitter, vale, soy idiota. Eso es lo que Carmen retuitea en Instagram. La sí. ¿Cómo dice retuitear en Twitter? No vaya a ser que lo retuiteemos en la rodilla. Claro, es que podemos retuitear en Instagram. Facebook. En tu casa. No, en Facebook. Vale, y la siguiente. ¡Sí, tú no estás! Vale, pues nos vamos a despedir porque lo digo yo. No, espera, no, sí. No, es porque lo dice Dari, pero bueno, eso. Nos vamos a despedir. Nos falta una canción, Dari. Sí, la ponemos ahora. Ah, güeñe. Muy bien. Vale, sí, pues nos vamos a despedir. Adiós, Marta. Marta se está estallando. Adiós. Hasta luego. Adiós, Dari. Adiós. No me oigo, pero bueno. No, está muerto con vida. Claro, si tengo dos altavoces desenchufados, pues claro. Adiós, Irene. Chao. Adiós, Carmen. Porque te des. ¡Adiós! Y adiós, Fer. Chao, pero espera, que voy a contar un chiste. Va un señor a otro y le pregunta. Y lo digo yo. ¿Te acuerdas de ese friki? ¿Te acuerdas de ese friki que de pequeño comía pilas? Y dice el otro, sí. Pues ahora es millonario. ¿En serio? No, está muerto, comía pilas. Y con esto y un bizcocho hasta el próximo viernes a las 8. Mentira, bueno, y con adiós esto y Troublemaker de espera, Olimars. No me salía el nombre. Y con esto y Troublemaker pasamos hasta el viernes. Perdón. Te liaste, Fer. Solo venimos Mario y yo el próximo. Sí, pero bueno. Chao. Ya se verá. Dale al play. Dale al play. You're Bueno, Dani, deja de cagarla, por favor. Es que eres un campeón, ¿vale? Lo que eres tú, eres un campeón, ¿vale? Bueno, esto... Stop.